Radiofónicamente hablando, les propongo un par de incorrecciones. Una fecha, que no es ninguna efeméride, y una foto. Sí, les propongo que miremos una foto por radio. El 16 de septiembre pasado, y acá la falta de encuadre, esa que a los medios no les gusta porque no pasó un año, no coincide con el día de hoy. No se cuentan 100 días que hayan pasado, ni 6 meses, ni ninguna cuenta redonda. Bueno, ese 16 de septiembre, la Iglesia Católica convocó a las y los candidatos a intendentes a firmar un compromiso en el marco de la mesa de diálogo del Basural. Un compromiso reducido a observar el cumplimiento de ordenanzas vigentes o, en todo caso, a implementar nuevas iniciativas para convocar a la mesa de reciclaje local dispuesta por la ordenanza 22.395, vigente, aunque con modificaciones, implementar el programa de puntos sustentables, así de amplio y de abstracto, poner en práctica nuevamente el sistema de recolección domiciliaria diferenciada, eso que se acaba de anunciar hace algunos días, que separemos la basura en nuestras casas y la saquemos en determinados días o noches. Respetar la ordenanza de la tasa Girsu, respetar la ordenanza vigente de la tasa Girsu, en la cual uno de sus objetivos, dice el texto que los candidatos de aquel entonces firmaron, es mejorar las condiciones de vida, inserción laboral e integración social de las y los recuperadores. Cumplir con el programa de becas dispuesto por ordenanza en el año 2015, implementar el acuerdo entre la cooperativa Cura y el ente de servicios urbanos desde 2014 vigente. 6 puntos, 12 renglones. Ninguna instancia que conduzca a erradicar la ominosa tarea que cerca de 1.000 personas realizan para subsistir en un absoluto contexto de indignidad y riesgo constante de afecciones a la salud física y psíquica. Y acá viene lo de la foto. En esa foto no salieron, como no salen en ninguna, pero ahí estaban referentes, representantes de esas personas viendo la foto, que sí se sacaban, Pulti, Raberta, Bonifati, Sismond y Montenegro. Alejandro Martínez avisó que no iba a ir, y Arroyo, intendente en ejercicio y responsable del total abandono de las políticas públicas locales iniciadas unos años antes en materia ambiental, candidato a la reelección, ni avisó ni mandó a nadie en su representación. Es decir, que a ambos lados del obispo, intento describir la foto por radio, aparecen la actual responsable nacional de la Seguridad Social, un secretario de gobierno municipal, en aquel momento candidato opositor, el intendente actualmente en funciones, todo esto hace 7 meses. Y además, para seguir describiendo esa foto, ahí aparece junto más del 95% de los votos de los marplatenses y batanenses representados. Todos firmaron. ¿Cuánto se avanzó de esos 12 renglones? Es mejor que lo digan los que más saben. Sí, nosotros estuvimos ahí ese día. El que se cumplió es el 1, o sea, se convocó a la mesa de reciclado, y el 3, o sea, ahora que anunció el tema de la separación en origen. Lo único que se avanzó es que, bueno, nosotros pedimos camiones que nos dan el material de más calidad de nosotros, que nos los tiren abajo porque estaban tirando arriba. Queda todo lo que es el tema de los galpones y eso, es eso que todavía se tiene que trabajar, pero bueno, nosotros fuimos con lo importante que era una respuesta inmediata para nosotros, para poder llegar al ingreso a nuestras casas. Eso fue lo único que se avanzó. Lo único que se avanzó, y están conformes, y agachan la cabeza y siguen revolviendo la basura. Expresiones de buenas intenciones, iniciativas para desarrollar a partir de pedidos de ellos, ordenanzas vigentes de 2014, de 2015, de 2019, vigentes que no se aplican. Y ellas y ellos ahí siguen, subsistiendo, invisibles. Por estos días, ahora, en la actualidad, por estos días en los que se anunció que se retoma la separación en origen, ¿qué se anunció? Que nosotras y nosotros, en nuestros hogares, reasumamos la responsabilidad de separar y sacar ordenadamente nuestra basura. Nos transfirieron la responsabilidad. Pasaron 10 días de ese anuncio, al que no acompañó ninguna medida y ninguna política concreta a ese pedido hecho a través de los medios. Por estos días, en los que la basura sigue sin juntarse regularmente, lo vemos en la puerta de nuestras casas, y como explicación a eso se nos hace saber que es una falencia en la que incurre la empresa, una empresa que recibe mensualmente 162 millones de pesos, supuestamente porque aún hay que hacer reacomodamientos en el servicio y todo producto de la última medida de fuerza de aquellos recuperadores. Ya pasaron más de 20 días de la última vez que se pararon en la puerta del centro de disposición y le echan la culpa de no juntarnos bien la basura a esas pacíficas personas que agachan la cabeza para juntar cosas en el basural que puedan vender. Los hacen responsables, les hacen pagar el costo ante la sociedad. Hablando de pagar, esa sociedad pone 200 millones de pesos por mes. La recaudación del año pasado fue 200 millones de pesos, de números redondos, de la tasa Girsu. El 7%, 14 millones, sobre todo los primeros dos. ¿Cuánto cuesta la 9 de julio por mes y cuánto cobra el SEAMSE? La 9 de julio creo que son 162 millones y SEAMSE está alrededor de los 22 millones. Que van a parar al tratamiento de los residuos, o deberían ir. Aquellas ordenanzas invocadas en el acta compromiso que firmaron quienes son hoy autoridades. Aquellas ordenanzas dicen, entre otras cosas, que el 7% de todo eso debe destinarse a políticas que mejoren la situación de los recuperadores. Hablamos de 14 millones de pesos todos los meses. Una cuenta simple, si se los repartieran entre las y los recuperadores, serían 20.000 pesos por mes para cada uno. Será por eso, tal vez, que no salen en las fotos. Tal vez no sean inocentes, buenas personas, que pasan generalmente inadvertidas y cada tanto se calientan un toque y cortan la entrada al basurero, sino personas sometidas. Quizás no sean vulnerables, sino vulneradas, indignadas, y acá invento una acepción, indignadas, a quien se le impide la dignidad, a quien los poderosos, los que salen en las fotos y firman compromisos en campaña, necesitan invisibles. Siempre ha sido así, pero va a cambiar. Cuando no lo esperes, todo llega. Cumbia sucia. Así, pero va a cambiar. Cuando no lo esperes, todo llega. Vos nos criticas, nos querés bajar, pero siempre te la vamos a pelear. Si se despierta la villa, te quiero ver si se da vuelta la tortilla. Vamos a buscarte cara a cara, frente a frente, y vas a ver los huevos que tiene mi gente. Puedo vivir en casilla, puedo no tener remera ni zapatillas, pero vení pa' acá, yo te voy a mostrar lo que nos sobra en este barrio es dignidad. Cumbia rabalera. Latiendo